Info Sintzilik. Info Sintzilik, Sintzilik irratiaren informazio atala. Info Sintzilik, hilabeteko azken ostiralean eguerdiko ordu batean. Sintzilik irratia. Gizarte progresista askoren hitzetan, librea, morala eta perfektua, bizitza osoa, lanean nire ama, goraino hilabete amaiera. Egia esan, bidea ez da erraza izan, emakume, migrante eta razializatua, non dago aukera berrien, estatua, esplotatu zaintza lana, aitortzen ez duena. Azaroaren 30ean badagoelako greba orokor feminista bat, zaintza sistema publiko eta komunitario baten alde. Elkartu gara Iruñerriko hiru auzo eta egingo dugu ibilbide bat Sanduzelaitik, Errotxapeatik pasata Txantrearaino. Eta gehien bat da, ja, deia egiteko guztiei greban parte hartzeko, bi astetara gaude eta esan bezala greba orokorra da, guztion ardura da zaintzen aldarrikapena. Orain aldatzeko sistema ustel heteropatriarkala. Greba orokor bati buruz ari gara, zaintza lanek denoi zeharkatzen gaituztelako, denok behar dugu gure bizitzaren momentu batean edo askotan zainduak izatea, eta hori duintasunez bermatu behar digute, eta zaintza ere bada ardura kolektibo bat. Horregatik denok atera bar gara kalera, eta sistema arrazista, heteropatriarkala, kolonialista salatu behar delako. Zuen zalantza zutaran guka jolatzen saiatu diren. Hilabeteak dara matzagu auzoetan greba komiteetan antolatzen, eta falta diren amabi egun eskasa hauetan, pues deia luzatzen dugu mundu guztiari batzera, badagolako asko egiteko, greba hau ondo atera dadin eta mezua zabaltzeko. Kaleak hartzeko unea iritsi da, emakumeak dantzan perreo feminista, bidean daudenen lekukoa gara, neska gazteok atoz eztan da egitera. Ferras hermanas, nos vamos a juntar, ona hemen, pikete, kombatiboa. Zaintza lanak ezinbestekoak dira bizitzeko, ezin dira ikusezin eta merkantilizatzen jarraitu. Pandemiak inongo lotxarik gabe adineko pertsonentzako egoitza batzuetako egoera jasangaitza argitara atera zuen. Langile gutxiegi eta lanez gainezka, erabiltzaileek ondorioak pairatuz. Baina zaintza krisiak aurpegi ugari ditu. Si la crisis no estalla, es debido a la explotación de las trabajadoras de hogar, que cubren las necesidades a las que ni las instituciones ni las familias llegan. Con unas condiciones de trabajo pésimas, marcadas por la falta de regulación del sector, la situación de discriminación a la que la ley de extranjería somete a las trabajadoras migradas es máxima. Horri guztiari gehitu behartzaizkio lanaren prekarizazioa eta langabezia, pentsio baxuak, etxe bizitzaren, gasolinaren eta oinarrizko beharren, ura, energia edo eta elikagaiak garestitzea. Horrek guztiak sakontzen du krisi sozialean. Seguimos siendo las mujeres de clases populares las que sostenemos los cuidados en las casas, en los centros de trabajo, en las relaciones. Seguimos acumulando una pobreza de tiempos y recursos, con dobles jornadas de trabajo, supliendo los escasos y precarios servicios públicos, haciendo malabares para llegar a todo y inmolando nuestras vidas en el proceso. Horregatik, guztiagatik, mugimendu feminista berriro aktibatu da. Zaintzak irauli nahi ditugu dena aldatzeko. Egungo zaintza erregimen kapitalista eta patriarkala eraldatzeko asmoz, hausnarketa eta mobilizazio prozesu bati ekin diogu pandemia geroztik. Esta crisis no se resuelve con parches. En la pandemia todo el mundo hablaba de la importancia de los cuidados, pero con la vuelta del día a día, esa importancia se ha ido difuminando, volviendo a recaer en un trabajo oculto y sin reconocimiento. El gobierno vasco también habla de cuidados, apropiándose de nuestra jerga. Es consciente que el envejecimiento de la población es acuciante y exige urgencia. pero nosotras no queremos migajas. Ellos vinculan y supeditan los cuidados a la economía. Nosotras vinculamos los cuidados a una vida digna de vivir, sin importar tu origen ni tu piel. La solución no vendrá con más digitalización, ni apelando a lo comunitario de forma abstracta, porque ello reproduce la feminización y la familiarización de los cuidados. Se han apropiado de nuestro discurso para vaciarlo de contenido. Nosotras vamos a llenarlo de propuestas y medidas concretas. Zaintzarako eskubide kolektibo baten alde egiten dugu. Pertsona guztiek bizitza osoan zehar zaintzak askatasun, duintasun eta konpromiso baldintzetan emateko eta jasotzeko duten eskubidearen alde. Hori mendekotasun egoeretatik baino askoz harago doa. Zenbat, nola eta nor zaindu nahi dugun erabakitzeko gaitasunaz ari gara. Era berean, zaintzaren erantzukizunari privilegiozko egoeretatik ISS egitea bermatzeaz ari gara. Para que se convierta en una responsabilidad social y no en un negocio, queremos impulsar medidas de transformación social para que los cuidados dejen de ser un bien de mercado. Es por eso que hemos llegado a un acuerdo social con los principales agentes sociales y sindicales de Euskal Herria, y con ello vamos a interpelar a las instituciones, comenzando por este 30 de noviembre. Euskal Herriko zein horeretako kide feminista zein herritarori dei egiten diegu urrengo azaroaren 30ean kalera atera eta beraien auzo eta herriko ekimenetan parte hartzeko. Llamamos a todas las feministas y a toda la población de Euskal Herria y muy especial de Orereta a que salgan a la calle este 30 de noviembre, participando en las acciones propuestas en cada pueblo y barrio. Este 30 de noviembre volveremos a tomar las calles. Azaroaren 30ean kalean topatuko gara. Gora borroka feminista! Datorren azaroaren 30ean, zaintza eskubide kolektiboaren alde, greba feminista orokorra egingo da Hego Euskal Herrian. Baina greba feminista orokorrari buruz hitz egiten dugunean, seguro asko zuetako batzuk baten batek pentsatuko zuela. Nork hartuko du parte? Hitzak esaten duen bezala, greba orokorra da. Greba orokorra. Beraz, gizonak ere deituta zaudete. Gizona bazara eta greba feminista orokor honetan zure papera zein den argi ez baduzu, adi ze hemen doaz, hainbat gako, ba, zure papera zein den ulertzeko. Lehenengoa. Nik greba egingo dut zaintza sistemaren privatizazioarekin bukatzeko. Bigarrena. Yo voy a hacer huelga porque todos y todas hemos sido cuidados, todos y todas vamos a tener que cuidar y todos y todas vamos a necesitar ser cuidados. Hirugarrena. Herri poterea eta gobernantzaren eredu berria eraikitzeko greba egingo dut. Laugarrena. Yo voy a parar porque quiero que mis hijos y mis hijas tengan un sistema de cuidados público y de calidad. Bosgarrena. El pensioduno, 30ean parte hartuko dugu greban, zen eta greba hontan aldarrikatuko da ere, gutxieneko pensioa 1.400 eurotara betetzea. Zaintzaren aldeko borroka ez da soilik emakumeon kontua. Izan ere guztiok zaintzeko zein behar dugunean zainduak izateko eskubidea dugu edo hala izan beharko genuke. Horregatik datorren azaroaren 30ean zaintza eskubide kolektiboaren aldeko greba feminista orokorrean denak gaude deituta. Beraz, badakizue, kalean ikusiko dugu elkar. Erasorik ez, erantzunik gabe. Erantzunik gabe! Info Zintzilik. Zintzilik irratiaren informazio atala. Cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride. Wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The Kofi is Arab. Yeah, it's M1 in solidarity, feel me, Shaja. Dude, from the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Yeah, bang for my flag. Bueno, como comentábamos en la entradilla, empezamos la primera de las entrevistas que constituyen este programa de radio de hoy para hablar un poquito de lo que está sucediendo en Palestina, lo que está haciendo el Estado de Israel allí. Y nada, pues la primera de estas entrevistas va a ser un poquito para centrarnos en la historia, conocer antecedentes a lo que está sucediendo estas semanas y bueno, pues así poder entender mejor toda la coyuntura, ¿no? Para entender este tema, bueno, pues tenemos aquí a Sheila, una de las integrantes integrantes de BDZ y a su vez de la plataforma palestina Arekin Elkartasuna. Y bueno, pues eso, nos va a contar un poquito cómo se ha desarrollado en las últimas décadas todo este conflicto, ¿no? Decíamos que, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, que el conflicto comienza como tal en 1948, y sin embargo, para entender todo esto, pues habría que entender el concepto de sionismo, ¿no? ¿Qué es el sionismo? ¿Sobre qué argumentos se construye? ¿Qué base tiene? Cuéntanos un poquito sobre esto. Vale, pues yo sí que quería hacer como una aclaración previa a responder a tus preguntas, y es que quienes mejor pueden responder evidentemente a estos asuntos son las personas palestinas, ¿no?, que al final son los que conocen y las que conocen su historia. Y también que al final las lecturas que hacemos desde Europa de lo que ocurre en otros países pues están sesgadas por nuestra cultura, nuestro enfoque y los medios de comunicación, ¿no?, los análisis que hacemos desde aquí. Entonces, un poco por aclarar eso también. Y luego también quiero hacer otra aclaración, que es que en ocasiones cuando intentamos analizar o comprender la realidad, por ejemplo, de Oriente Medio, siempre surgen debates como es algo complicado, es algo complejo, hay mucha historia. Y eso también parece que es una perspectiva un poco colonial. Al final, nosotras conocemos nuestra historia y las palestinas y los palestinos conocen su historia, y para ellos todo es una secuencia lógica de acontecimientos. Entonces también romper un poco ese discurso que se suele dar sobre qué complicado es esto, ¿no? ¿Cuántas facciones? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas guerras? No, pues eso también creo que tiene un punto un poco colonial. Entonces, pues intentar romper esa dinámica. Los palestinos y las palestinas conocen su historia perfectamente, la entienden perfectamente, y yo creo que ellos y ellas tendrían que estar aquí haciendo este análisis. Pero bueno, me permito el derecho de poder expresar pues algunas ideas que hemos estado trabajando. Entonces, ya, respondo a tu pregunta. Es muy importante entender el sionismo, ¿no? Entonces, para entender todo lo que está ocurriendo en Palestina. Pero hay que entenderlo como que el sionismo no surge, porque hay como una especie de relato colectivo de que parece que el sionismo surge del fin de la Segunda Guerra Mundial, y no podemos considerarlo como una respuesta de reparación a la judiofobia que sufrió Europa. Hay que entenderlo como un proceso que ocurrió previo al nazismo, y es un proyecto ideológico y etnicista, ¿no?, que surge en Europa a finales del siglo XIX y que se autodenomina como Movimiento de Liberación Nacional. Pero en esta descripción hay dos errores. Uno, que es que no podemos considerar al pueblo judío como una entidad racial única, diferenciada, con lazos de sangre. O sea, es un concepto racista, etnicista. Que también, bueno, un tercer elemento que quiero incluir es que, por supuesto, hay una diferencia entre lo que es el judaísmo y lo que es el sionismo. Y luego, y que no es posible tampoco caracterizarlo como se autodenominan, como Movimiento de Liberación, porque no hicieron absolutamente nada por combatir las expresiones de judiofobia en la Europa, ¿no?, del siglo XIX y el siglo XX. Entonces, ¿el proyecto del sionismo cuál ha sido realmente? Pues la defensa de la élite intelectual sionista de la ocupación de Palestina por parte de los colonos sionistas en base a un criterio étnico de sustrato racista y religioso, ¿no? Por lo tanto, el movimiento sionista es un proyecto de colonización que además adopta criterios e ideas del nacionalismo racista alemán del siglo XIX. En la base ideológica del sionismo está la propia limpieza étnica, ¿no? Por lo tanto, el marco de análisis que yo creo que deberíamos utilizar para entender el origen del sionismo debería recoger dos claves fundamentales, que es el racismo y el colonialismo. El sionismo fue, es y será un movimiento colonial con raíces en 1882 y que se institucionalizan con la imposición del Estado de Israel en 1948. Y son en estas bases ideológicas fundacionales donde reside la esencia del sionismo, que además ni siquiera contempla la asimilación del pueblo palestino. O sea, contempla su aniquilación, su limpieza étnica y su desplazamiento. Sí, mencionas precisamente el movimiento colonial, ¿no? Los sionistas suelen decir, ¿no?, uno de sus lemas es la tierra sin pueblo para el pueblo sin tierra, pero bueno, ya sabemos que realmente en esa tierra había un pueblo, estaba el pueblo palestino, ya vivían allí. Entonces, bueno, pues también antes de empezar a conocer cómo ha sido todo este proceso, ¿cómo era su situación, ¿no? ¿Cómo era la situación en lo sociopolítica en Palestina antes del 48? Vale, bueno, evidentemente resumir esto es terriblemente complejo, pero bueno, unas pinceladas así para que todas nos quedemos con unas ideas claritas, ¿no? Pues en el siglo XIX Palestina era mayoritariamente árabe y musulmana, y habían existido tradicionalmente comunidades judías y cristianas con una convivencia relativamente armónica. Quizás esta convivencia comenzó a tensarse cuando Palestina se reivindicó como tierra del pueblo judío, excluyendo a la población musulmana y cristiana, y como bien queda un poco reflejada en esta cita de la tierra sin pueblo para el pueblo sin tierra, ¿no?, que reivindica los sionistas, ¿no? Pero las claves históricas, un poco para entender esta actual situación de ocupación en Palestina y el desarrollo de la entidad sionista hasta el 48, pues yo creo que podríamos resumirlas en las siguientes, ¿no? Y perdonadme porque sé que igual extenderá la simplificación, ¿no? Una clave podría ser el despertar de la nación árabe, o sea, su independencia en el Imperio Otomano, el intervencionismo europeo en la región con la declaración de Balfour y los acuerdos de Sykes-Picot, que luego voy a hacer como una breve explicación de qué fueron estos acuerdos, y el propio origen y el desarrollo del proyecto sionista, ¿no? O sea, son estas claves como importantes de analizar, ¿no?, para entender la historia de la ocupación de Palestina. Bueno, en relación a estos acuerdos de Sykes-Picot y la declaración de Balfour, me parece muy importante tener esto claro. Yo creo que nuestros discursos y nuestros análisis desde Europa, claro, en relación a Palestina, hay que hablar del intervencionismo europeo y del imperialismo europeo, ¿no?, en la región, y cómo gracias a este intervencionismo se ha legitimado y normalizado la creación del Estado de Israel. Los acuerdos de Sykes-Picot quizás son los más populares y conocidos por la gente, pero la declaración de Balfour es de suma importancia, ¿no?, para entender el desarrollo del Estado sionista de Israel y para identificar la legitimación por parte de Europa y el imperialismo del proyecto sionista. En la declaración de Balfour, que se produjo en 1917 por parte del ministro de Relaciones Exteriores inglés, Arthur James Balfour, él exponía que se mostraba favorable al establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Y esto los sionistas lo tomaron a modo de promesa. Bueno, Balfour también le prometió la región a proteger a los árabes de la región, ¿eh? O sea, la única promesa que este hombre cumplió fue la de garantizar un Estado sionista. Pues un mes después de esta declaración, tras la Primera Guerra Mundial y la disolución del Imperio Otomano, ya las tropas francesas e inglesas conquistaron la región siria de Palestina hasta el 22, ¿no? Y desde el 22, y tras los acuerdos de Sykes-Picot, bueno, que ya sabemos que se reparten un poco la región entre Francia e Inglaterra, se instaura el mandato británico en Palestina hasta el 47, que es cuando se reconoce el Estado de Israel, ¿no? Y no hay que obviar que en todo este proceso, desde esta primera colonia judía fundada en 1882, ha habido diferentes oleadas migratorias judías a Palestina, que han ido condicionando mucho la configuración de la región y las tensiones entre la población judía y palestina. Pero precisamente no por las tensiones religiosas, sino por la influencia del sionismo y el objetivo de limpieza étnica y colonización, ¿no? ¿Qué pasó en este contexto para que aumentasen esas tensiones? Pues tendríamos que hablar que el incremento de las colonias afectó negativamente a la población palestina, que sentía efectivamente muchos recelos, ¿no?, de este proyecto colonial de desplazamiento. Los palestinos y las palestinas eran expulsadas de las tierras que compraban los colonos judíos. Y luego había un racismo y una devaluación brutal del trabajo de la población palestina en base a una doctrina ideológica que era la conquista del trabajo y el trabajo hebreo. O sea, es que, como había mencionado antes, es un proceso de desplazamiento, expulsión y limpieza étnica. Los británicos pusieron la alfombra roja para la colonización de Palestina, ¿no?, a la población sionista. Y eso generó también tensiones y movimientos de resistencia por parte de los palestinos y las palestinas. Por eso, cuando hablamos de resistencia, no podemos hablar solamente a partir del 48. La resistencia existió en el momento en el que los primeros conatos de sionismo aparecieron, ¿no?, en la región. Entonces, quizás en este momento, igual como hitos, podíamos hablar de la revuelta del 29, la revuelta del 36... y así como la articulación de organizaciones paramilitares sionistas que actuaban contra objetivos civiles árabes y contra representantes británicos también. Entonces, ¿a qué conclusiones nos lleva todo esto, ¿no? Pues a que el proyecto sionista es muy anterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego, no se puede asociar este proyecto sionista no se puede asociar solo con el antisemitismo europeo de principios del siglo XX, y hay un claro posicionamiento del imperialismo británico y francés en permitir el proceso de colonización en Palestina. Por lo tanto, las alianzas entre sionismo y lo que se conoce por Occidente y sus potencias imperialistas son históricas. Y, por supuesto, no hay ningún tipo de relación entre el judaísmo y el sionismo, y hay muchísimos colectivos de personas judías que están en contra del sionismo. Pues todo esto constituye unos antecedentes a lo que sería el final del mandato británico en el 47. Todo esto nos da, ya sería un antecedente directo de la Nakba. Sucede en el 47, pues que la ONU aprueba el plan de partición. Y bueno, ¿qué había detrás de esta decisión? Bueno, pues voy a responder brevemente. O sea, al final las organizaciones paramilitares sionistas estaban generando un contexto de mucha tensión para el mandato británico, ¿no? Y por lo tanto, estos decidieron dejar en manos de la ONU la gestión del conflicto, y el 29 de noviembre del 47 ya se acordó el plan de partición de Palestina. Que este acuerdo, que estos datos son importantes, había dos tercios de la población de Palestina eran palestinos y eran árabes. Y se les otorgó el 46% de la región, mientras que a un tercio de la población, que era judía, se les otorgó el 54%. O sea, claro, esto pues evidentemente generó conflicto y tensión, que profundizó en la colonización que ya se venía dando. Y acto seguido, en el 48, en mayo, se produce la Nakba. ¿Cómo se llevó este proceso? ¿En qué consistió el desastre? Vale, pues algo también complejo de explicar, ¿no? Bueno, pues como bien dices, tras el reconocimiento en el 47 del Estado de Israel, no es hasta mayo del 48 cuando finaliza el mandato británico, ¿no? Los británicos, sin embargo, tenían claro que querían mantener influencia en la región, controlar recursos y atenuar las tensiones entre sionistas y palestinos, pero no en nombre de la paz, evidentemente, sino en nombre de sus intereses coloniales. Y a partir de aquí comenzaría lo que se llama la primera guerra árabe-israelí, ¿no? Que estaría caracterizada por las expulsiones de sus casas de la población no judía y la destrucción de hogares palestinos. Paralelamente, las organizaciones paramilitares sionistas estaban llevando a cabo una operación de limpieza étnica, alterando la realidad demográfica de Palestina. Esta guerra generó un proceso de desplazamiento, de traslado, de expulsión y de aniquilación de la población palestina, que es lo que se conocemos hoy en día, bueno, que se conoce como Nakba, ¿no? El resultado fueron pues casi 800.000 personas palestinas refugiadas y la destrucción de entre 500 y 600 localidades palestinas. Esta limpieza étnica se articuló a través del plan Dalet, desencadenado en la primavera del 48, y fue una articulación paramilitar, como ya se venía dando en el periodo anterior, para ocupar, destruir y, bueno, pues como he dicho antes, ¿no?, vaciar comunidades y barrios palestinos. Y así, pese al apoyo de países de la Liga Árabe como Egipto, Líbano, Jordania, al final Palestina acabó por perder en esta relación tan desigual de poder, y los israelíes conquistaron mucho más territorio del asignado por la ONU y se confinaron a la franja de Gaza y Cisjordania, ¿no? La Nakba también desveló las verdaderas intenciones, bueno, que ya conocíamos, del colonialismo sionista, imposibilitando la configuración de un Estado palestino propio, ¿no? Y desde luego, resumiendo mucho, la llamada al armisticio, un poco a la paz, por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, lo único que hizo fue afianzar la victoria israelí. Y en estas fronteras que se admitieron al finalizar la guerra, un porcentaje de la población palestina permaneció en territorio israelí, y esta población y sus descendientes no poseen el total de derechos políticos y civiles, pues como tampoco ocurre, por ejemplo, a los palestinos y palestinas y a su descendencia que residen en los campos de refugiados y refugiadas del Líbano. Desde la Nakba, la diáspora palestina asciende a casi 6 millones de personas refugiadas en todo el mundo, y que reclama legítimamente el derecho a retornar a sus casas, barrios y comunidades ocupadas. Por eso mismo el símbolo es la llave, porque te han sacado de tu casa, entonces tienes la llave para volver a ella, ¿no? Luego, por también intentar colocar otros hitos en la historia, ¿no? Después del 48, otro periodo crítico en la historia de la ocupación de Palestina es el periodo del 67 al 2017, bueno, 2019 yo también diría, ¿no?, que tiene como punto de partida pues la Guerra de los Seis Días, que fue un enfrentamiento militar entre Israel y Egipto en el marco del conflicto árabe-israelí. El ejército de Israel lanzó un ataque aéreo a Egipto el 5 de junio del 67 y, bueno, seis días más tarde logró la victoria, y el resultado de esto que esto es un hito importante a tener en cuenta, fue la anexión de facto de la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. Y este periodo es un hito y una época crítica porque profundiza una fase expansionista y neosionista, ¿no? Con una clara implicación además del movimiento colono, que son las anexiones de facto de estas regiones que todavía fragmenta más la continuidad territorial de Palestina, o sea, que hace inviable un poco la unidad territorial, ¿no? y el proyecto de organización administrativa o estatal. Estas ocupaciones son las que tantas veces mencionan la socialdemocracia y la ONU en sus resoluciones donde se reivindican las fronteras hasta el 67, no tanto reivindicando la Palestina histórica, diciendo que esos territorios son los territorios ocupados ilegalmente. Bueno, en verdad, ocupado ilegalmente está siendo Palestina entera, ¿no? Pero bueno, y estas colonias y otras más a partir de este momento fueron las reconocidas por el gobierno de Trump en el 2019 con el famoso acuerdo este del siglo, ¿no? Porque al final lo que ha intentado Israel constantemente es buscar el reconocimiento por parte de diferentes estados para aumentar su legitimidad y su normalización, ¿no? Como agente político. Ah, estamos entrando ya de lleno en lo que habíamos denominado como el bloque de la resistencia palestina. Todo lo que ha sucedido en los últimos 75 años, ¿no? Mencionabas la guerra de los seis días, pero bueno, hay un montón de elementos allí, ¿no? La constitución de la OLP, del FPLP, bueno, cuando sucedió la primera intifada, la creación de Hamas, las elecciones, bueno, un montón de cositas. ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Ciertamente es un tema muy amplio y bueno, lo pertinente es que intentemos atar una entrevista más en profundidad para hablar precisamente de este bloque y de lo que ha sucedido en todo este momento, ¿eh? Pero bueno, como avanzadilla de esa entrevista que intentaremos hacer en los próximos días o semanas, ¿qué nos puedes contar, Sheila? Bueno, pues voy a aclarar, como he dicho al principio, que es un tema que creo que quien mejor puede responder son las personas palestinas y yo me siento un poco intrusa en este espacio, ¿no? Y sobre todo, la caracterización de la resistencia, pues la tiene que hacer el pueblo palestino. Nosotras no podemos hacer ese ejercicio de arrogancia, de cuestionar o validar procesos de resistencia en los que no participamos, ¿no? Entonces eso sí que quiero dejarlo súper claro. Yo creo que a nosotras, como pues, militantes internacionalistas, tenemos que intentar crear como marcos de análisis que nos ayuden a entender el conflicto y a poder hacer un poco batalla ideológica en nuestros espacios, ¿no? Entonces hay que entender que, bueno, pues que hay que salir de la retórica, esto es una guerra entre Israel y Hamas, ¿no? Entonces yo sí que voy a hacer un pequeño recorrido muy breve, o sea, no me voy a poner a hablar de las diferentes organizaciones y tal, pero sí un poco como elementos clave para entender la resistencia palestina, más o menos. Pero bueno, en resumen, a lo largo de la historia, la resistencia palestina se han dado diferentes intentos de unificar la lucha de los diferentes movimientos contra la descolonización, ¿no? Y la OLP pues tiene que tener un protagonismo importante, ¿no? A la hora de entender esta resistencia. Y dentro de la OLP, pues una de las organizaciones que más fuerza tenían ha sido Al-Fatah. ¿Qué más? La configuración de la OLP en el 64 y la llegada de Arafat en el 69, pues lo que hace es legitimar la resistencia armada del pueblo palestino ante la colonización, ¿no? Y también hace una cosa muy importante, que es ya no resume la retórica en un conflicto árabe-israelí. O sea, lo que hace es a poner al pueblo palestino la centralidad que necesita, ¿no? Porque creo que también tenemos que huir mucho de conflicto árabe-israelí. O sea, yo creo que eso está un poco superado ya. No sé si hacia mejores lugares, pero sí está superado. Y colocar al pueblo palestino en la centralidad que tiene, ¿no? Entonces, quizás como hitos históricos y, por supuesto, súper resumidos y nos dejamos muchísimas cosas, pues tendremos el septiembre negro del 70, cuando el ejército jordano expulsa a las guerrillas palestinas de Jordania y asesinan a más de 3.000 personas palestinas y las guerrillas palestinas se marchan para el Líbano, ¿no? Luego, en el 73 está la guerra de Yom Kippur, donde Siria y Egipto buscan recuperar territorios ocupados del 67, y de esto salen los acuerdos de Camp David, que lo que hacen es profundizar en la normalización del Estado de Israel, consiguiendo el reconocimiento, por ejemplo, de Egipto, del Estado de Israel. Y luego también pues la OLP en los años 70 sí que consigue colocar a Palestina en un lugar súper importante en el discurso político y aumentar los ejercicios de solidaridad. Pero eso también, de alguna manera, lleva a la OLP a colocarse en posiciones casi reconociendo los territorios hasta el 67, renunciando a la reivindicación de la Palestina histórica. Entonces, pues bueno, ahí también surgen contradicciones dentro del movimiento en las que no me considero con legitimidad para meterme, ¿no? Y otro elemento histórico, como tanto los ha habido, pues son los acuerdos de Oslo, ¿no? O sea, en estos acuerdos, al final, que fueron en el 93, se estableció la ANP para gobernar Gaza y Cisjordania, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina. En estos acuerdos, bueno, desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, la mayoría de la población palestina no estaba representada en esos acuerdos, el sentir palestino no está recogido, y se entendían como unos acuerdos provisionales mientras se creaba un Estado palestino, ¿no? Y todo lo que ha venido de esos acuerdos ha sido más profundización en la colonización, más normalización e institucionalización del sionismo, ¿no? Y ya otro hito que también creo que tenemos que recordar es el bloqueo a Gaza en el 2007, que además creo que nos viene muy bien utilizar esto de ejemplo, porque con la victoria de Hamas en la franja de Gaza, el análisis del Estado de Israel es bloquear la franja de Gaza, o sea, sanciones económicas, bloqueo, rodearla de checkpoints, o sea, convertirla en una cárcel al aire libre, como tanto estamos oyendo, por utilizando esta retórica de la lucha contra Hamas, de que Hamas no renuncia a la lucha armada y es un peligro para la población israelí, ¿no? O sea, que también aquí el juego que ha utilizado Israel con la retórica y el relato, pues también ha ido en contra de la población palestina. Y evidentemente la diversidad de organizaciones palestinas de resistencia es muy plural, o sea, el Fatah, el FPLP, Hamas, o sea, hay otras expresiones de resistencia y no todas están vinculadas a planteamientos religiosos. El FLP es una organización laica de carácter marxista, o sea, que también tenemos que entender que la cara que nos quieren vender de la resistencia palestina la están asociando a conceptos pues islamistas, que todos entendemos en la cabeza como yihadismo, terrorismo, etcétera, ¿no? Porque son unos marcos mentales que tenemos súper comprados a de la hegemonía mediática, pero que hay que romper esa dicotomía. Esto es una guerra del Estado de Israel contra Hamas, ¿no? Esto es una guerra, no, esto es una colonización del Estado de Israel a la población, para el pueblo palestino. Y es el pueblo palestino el que tiene derecho a defenderse del ocupante. O sea, el ocupante es el que está cometiendo una agresión y es el pueblo palestino el que tiene derecho a defenderse, ¿no? Con todas las herramientas que tenga a su alcance. Y es verdad que si analizamos estos eventos y estos hitos históricos, podríamos pensar, joder, la historia de Palestina es una historia de derrotas. Pero claro, nosotras también asumimos esa frase del pueblo palestino de existir y resistir. O sea, el simple hecho de que el pueblo palestino, o sea, siga, o sea, la defensa de Palestina y de la descolonización esté llevando a millones de personas a las calles a defender no solamente el derecho a la existencia, sino a poner la mirada sobre el Estado genocida y sionista de Israel, me parece que ya es un gran éxito de la resistencia del pueblo palestino, independientemente de lo débil que puede aparentar ser frente a una potencia militar que tiene el apoyo del imperialismo estadounidense y europeo, ¿no? Entonces, yo sí que me gustaría quedarme con esa reflexión, ¿no? O sea, el hecho de todavía existir y tener pues a muchísimos y muchísimas internacionalistas de su lado, creo que es una victoria del pueblo palestino. Muy bien, pues sí, nos quedaremos con esa reflexión, con esa frase de existir es resistir, y recordamos que intentaremos profundizar en una entrevista los próximos días, las próximas semanas, todo este periodo, porque efectivamente pues hay muchas cosas que podríamos conocer con mayor detenimiento, pero también tenemos que hablar de otros temas, así que lo dejaremos. Muchísimas gracias por participar en la radio. Estoy. Ay. Y nada, pues un poquito de música y seguimos con la siguiente entrevista. Info zintzilik. Zintzilik irratiaren informazio atala. Bueno, y continuando con el programa de hoy, en el que estamos abordando un poquito en profundidad, o por lo menos lo estamos intentando, pues todo el conflicto que se está dando, especialmente la escalada que se está dando en las últimas semanas en Palestina y lo que está haciendo el Estado de Israel. Bueno, pues lo dicho, continuando con las entrevistas, pasamos a la segunda entrevista en la que vamos a abordar un poquito la situación actual, ¿no? Cómo está ahora mismo el viviendo la gente en Palestina y qué movimientos se están dando allí. Para eso tenemos a Yasser, un miembro de Al Yudur, que bueno, al que damos bienvenida y el agradecimiento por participar en el programa de radio. Onditorri. Hola, buenas. Opa, ahí. Y nada, pues lo dicho, vamos a hacer un repaso ahora mismo de cómo está la situación, pero bueno, sería interesante comenzar por conocer cómo era la vida en Gaza, en Cisjordania, en todo Palestina, justo antes del comienzo de esta guerra de exterminio, vamos a llamarle, que fue pues este mismo octubre, pues bueno, pues a principios de este octubre, ¿cómo era la vida allí? Sí. Yo creo que es una buena pregunta porque en Palestina la situación cambia bastante desde de vivir en Gaza, vivir en Cisjordania, vivir en Jerusalén. No es la misma convivencia, ciertamente está bajo asedio, bajo un bloqueo todo el país, pero bajo una colonización, mejor dicho, pero cambia mucho la situación. En Gaza, desde ya antes de octubre de 2023, la situación era insostenible. Llevan bajo bloqueo de tierra, mar y aire bastantes décadas ya, en uno de los territorios más poblados por metro cuadrado del mundo, que hace que la vida sea bastante difícil. Si a esto le sumamos los cortes de electricidad diarios, que no son nada nuevo de ahora, sino que se producía ya cortes de electricidad diariamente, desde hace muchísimos años, la escasez de agua potable, la falta de materiales de construcción y materiales médicos, el paro, la falta de medicamentos, sobre todo para enfermedades crónicas como puede ser el cáncer, pues ya te digo, hacen una situación que se vuelve insostenible. También tanto los ataques continuos tanto a pescadores como a campesinos, gente que se intenta ganar la vida con su trabajo a diario, pues ya te digo, en los pescadores siendo atacados en mar, los campesinos en sus propias granjas, el envenenamiento o el robo de los pozos y de las aguas subterráneas, pues bueno, ya te digo, hacían la vida bastante difícil. Pero bueno, aún así, si hay algo que define a la población palestina es la palabra resiliencia, que es que ante todo siempre saben seguir adelante bajo cualquier circunstancia, y bueno, ya se han inventado soluciones tanto para los cortes de luz, como es que ahora cualquier ciudadano de Gaza tiene un generador que funciona a base de combustible para no quedarse tirados cuando les cortan la luz, o por ejemplo en el tema de los materiales de construcción, pues se han inventado ya maneras de reciclar el cemento de los bloques de hormigón para generar materiales, poder reconstruir sus casas. Ahí siguen. Claro, es el resultado de, bueno, 75 años desde la Nakba, pues así es como se sobrevive, ¿no? Y así llegamos al 7 de octubre, que es cuando, bueno, pues tras las acciones de Hamas, pues comienza esta guerra de exterminio, ¿no? Sí. Está siendo muy violenta. Y bueno, pues nos consta, porque nos llega a través de los medios oficiales, pues que está habiendo un montón de pues asesinatos a niños pequeños, se están atacando pues lugares estratégicos. Dinos, ¿qué se está atacando? ¿Cada cuánto tiempo está habiendo un ataque? ¿Cuántos ataques al día? Cuéntanos un poquito tema allí. Como te decía, esta situación no es nueva. Es verdad que bajo estos días se ha recrudecido bastante, pero ya... volviendo un poco a lo de antes, tanto en Cisjordania como en Jerusalén también seguían bajo estos ataques, aunque no fuese el bloqueo de la Franja de Gaza. Debían constantemente pues las incursiones de los colonos, detenciones administrativas que podían durar años, mientras que aquí en España una detención puede durar como máximo 72 horas si no tiene ningún aliciente. Ahí las detenciones administrativas sin ningún tipo de motivo pueden durar años. Los arrestos, el que entren a tu casa a registrar a altas horas de la madrugada, aterrorizando a tus hijos, a tus niños pequeños, en Jerusalén la vida es incluso, al final la convivencia con el colono es, hace que sea casi peor, porque ya te digo, están sujetos a diario a humillaciones, vejaciones, incluso asesinatos. Y esto es algo que hoy en día se documenta bastante más porque todo el mundo tiene una cámara, pero antes no se sabía y todos hemos visto las terribles imágenes, ¿no? Desde antes de este octubre, de lo que estaban haciendo los colonos y con tanta impunidad porque saben que tienen la protección del ejército militar. Me estabas preguntando por los costes de la población civil, en qué lugares están atacando, ¿no? Eso es. Y cuántos ataques está habiendo al día. Correcto. Bueno, esto, según las fuentes oficiales, al final es difícil saber el número de víctimas, porque todos los días crece y porque cada medio da un número, pero a día de hoy más o menos la cifra sería más de 5.000 víctimas, más de la mitad de ellos son menores de edad, ya que recordemos que la población civil de Gaza, el 54% de la población civil de Gaza son menores de edad. Luego, los lugares que están atacando, pues es que están atacando todos diariamente y a todas horas. Encima, especialmente atacan los lugares, como ya hemos visto, los lugares con más densidad de población, como campamentos de refugiados, hospitales, incluso hasta las propias panaderías en las que la gente se reúne a comprar el pan para la comida, las torres de viviendas, horrible. Ajá, y de hecho, eso está siendo de forma sistemática. Esto entiendo que, bueno, no solamente por los ataques actuales, sino porque existe un bloqueo de bienes básicos. ¿Todo esto cómo está afectando allí a la población? Ya estamos viendo imágenes de cómo están los médicos operando con la luz de las linternas de los teléfonos móviles, cómo están los hospitales abarrotados, los pacientes sobre el suelo de los hospitales porque no cabe más gente. Creo que estos ataques están siendo básicamente para intimidar a la población. El atacar hospitales, atacar colegios, atacar, creo que la única función que tiene es, aparte de empeorar su imagen pública, vamos, es intimidar a la población civil para que estén aterrorizados. A día de hoy hay 24 hospitales de Gaza llenos de heridos que han recibido una orden de evacuación. Ya te digo, o intimidar a la población o aumentar el número de bajas civiles, porque al final el objetivo es una limpieza étnica, quieren acabar con todos los palestinos cuantos más mejor, y lo peor de esto es que cuando no acaban el bombardeo, digamos, es un ataque en dos partes, cuando no acaban por el propio bombardeo con la gente, acaban por la falta de material, es decir, la gente que sobrevive al bombardeo acaba siendo víctima de la falta de material médico y de sus consecuencias. Sí, entonces se está buscando un poquito amedrentar a la población, también para que no participe de las resistencias. Eso es. Y bueno, es lo que has comentado, ¿no? Se ha ordenado hacer una evacuación, no solamente de hospitales, sino ya directamente de toda la zona norte de la Franja de Gaza, una evacuación, que ya sabemos que las evacuaciones pues también son una forma de masacre en sí mismas. Entonces, ¿qué se tendría que entender de todo? ¿Qué intención tiene Israel con todo esto? ¿Qué está consiguiendo? Pues bueno, yo lo que entiendo de esto es un nuevo intento de limpieza étnica para su posterior ocupación. O al menos quitarle a la resistencia popular de Palestina, a la resistencia de Palestina, el apoyo popular que tiene y que se rindan. Pero esto no va a pasar. El 70% de la población de Gaza son ya propios refugiados o hijos de refugiados que fueron expulsados en el 48 de los territorios ocupados. De la misma manera exactamente que está pasando ahora, con masacres, ejecuciones y aterrorizando a la población. Este hecho no es nuevo para la población. Por eso saben que si salen de sus casas, si evacúan, si se van ahora hacia el sur de Gaza, no les van a dejar volver, ya que ha ocurrido antes. a pesar de tener una resolución de la ONU, que es la 194 del derecho al retorno, a día de hoy nadie ha sido capaz de hacer cumplir esa resolución y los palestinos lo saben. Por eso hay ahora mismo 7 millones de palestinos en la diáspora y por eso, ya te digo, la población no olvida ese hecho, no es nuevo lo que está pasando y este intento de limpieza étnica, pues bueno, tendrá las consecuencias que veremos en estos días. Y hoy por hoy, con todos estos ataques y concretamente a hospitales y a suministros y demás, ¿queda algún lugar seguro en Gaza? Pues es una pena, pero no, ninguno. Ni hospitales, ni colegios, ni edificios de organizaciones internacionales, ni en las propias inmediaciones de las fronteras, ni al norte en Gaza, ni al sur en Rafah, ni en el centro en Deir el-Balah. No hay ningún punto seguro ahora mismo en Gaza porque están bombardeando absolutamente todo. Absolutamente todo. Y mientras tanto, en Cisjordania, ¿cómo está la situación? Y sobre todo, ¿cómo está respondiendo la población allí? Bueno, en Cisjordania, como en el resto del mundo, los palestinos están saliendo a las calles. Se están manifestando, está habiendo protestas multitudinarias. El problema es que se está atacando ya a los manifestantes, se está arrestando a la gente que intenta levantarse. Todo esto con la ayuda de la autoridad palestina, que no es más que una rama del gobierno israelí que ayuda a mantener bajo control a la población nativa. Y ya te digo, en estos días en Cisjordania se han arrestado alrededor de 1 millar de palestinos, que se suman a los más de 6.000 que ya estaban en las cárceles israelíes. Hay que tener en cuenta que cuando les detienen son totalmente aislados del exterior. Les quitan radios, televisiones, teléfonos, no tienen ningún contacto con el exterior, no saben lo que puede estar pasando. Y aparte de eso, hay que mencionar que esta semana ha sido asesinado un preso político bajo tortura. Este no es la primera vez que pasa y, por desgracia, no sé si será la última, porque creo que ya, no sé si hoy ha habido otro preso político asesinado, porque la situación de los recluidos es terrible. Pues sí, es impresionante. Este tipo de informaciones cuesta que se hagan, que se den a conocer. De hecho, antes también mencionabas que es muy difícil calcular, ¿no?, cuántos son las personas que están, bueno, muriendo, asesinadas claramente, estas semanas. Vosotros, la comunidad palestina, ¿te consta si están consiguiendo recibir más información, mejor información, o todo se está viendo desde una perspectiva... No, o sea, ¿cómo se vive esto desde la perspectiva no occidental? Bueno, desde la perspectiva no occidental, viviendo en Occidente es bastante frustrante. Viendo sobre todo que los medios de Occidente son los que más eco se hacen, bastante frustrante por el tema de las noticias falsas, de que hoy en día la propaganda ha llegado a otro nivel, cada titular es más alarmista que el anterior, la información sesgada está a la orden del día, no te puedes fiar de nada, ni de ningún medio, ni de nadie. Entonces, en estos tiempos de guerra, conseguir información veraz es muy difícil. En el caso de la comunidad palestina, nosotros lo que hacemos es ver los medios, digamos, más orientales, no tan occidentales, y también hablar con los propios palestinos que tenemos viviendo ahí esa situación. En mi caso, por ejemplo, yo que tengo familia en Palestina, conseguimos hablar con ellos de vez en cuando, a pesar de que no tienen electricidad, porque cargan la batería del móvil con la batería del coche. De ahí, ya te digo, volvemos un poco a la resiliencia que tiene el pueblo palestino para ideárselas y nos cuentan un poco la situación que están viviendo ahí. Claro, claro. Oye, esto es un conflicto, bueno, pues que ya tiene un montón de décadas y de la que han participado un montón de agentes internacionales, ¿no? ¿Qué opinión nos merecen los gobiernos de Estados Unidos o los europeos o las organizaciones internacionales? Luego hablaremos también la respuesta de la gente, ¿no? Pero de momento, los gobiernos, ¿cómo se hacen sentir? Sí, es que creo que sí que hay que diferenciar la respuesta que están teniendo los gobiernos de la respuesta que está teniendo el pueblo, por así decirlo. Las acciones de los gobiernos occidentales han sido vergonzosas. ya conocíamos de sobra de qué pie cojea el gobierno estadounidense en este conflicto, en el que prácticamente son los patrocinadores del gobierno sionista y colonial de Israel, ya sea porque les conviene tener una base militar en esa zona tan importante como es Oriente Medio, o por ganarse los votos y los favores del gran lobby sionista que se encuentra en Estados Unidos. Pero bueno, lo que ha sido deleznable en esta ocasión ha sido la actitud de los gobiernos europeos, que no solo no han tardado ni un día en declarar su apoyo a Israel y condenar el llamado terrorismo, entre comillas, sino que, no contentos con eso, ahora en países como Alemania, Francia o Inglaterra han prohibido las manifestaciones a favor de Palestina o exhibir la bandera palestina, aludiendo que es enaltecimiento al terrorismo. En España, el gobierno del Estado español tampoco ha sido mucho mejor. Creo que todo se debe a la actitud seguidista de que hay en Europa con el gobierno de Estados Unidos, que todo lo que hace Estados Unidos lo hace después Europa. Pero bueno, aquí ya te digo, hay una diferencia radical entre las acciones de los gobiernos y las acciones del pueblo, que como podemos ver que en cuanto a la población, la respuesta ha sido totalmente distinta. La gente se ha volcado con el pueblo palestino, se han llenado las calles de manifestaciones y protestas frente a esta situación. A mí personalmente me ha agradado mucho la respuesta de la población de Europa y de España especialmente, a pesar de la manipulación de los medios de comunicación oficiales y la maquinaria propagandística. Pero hay que decir también que, por desgracia, aún queda trabajo por delante. Por eso yo, como palestino, le pido a la gente que se organice, que siga saliendo a la calle a manifestarse, que se informe del conflicto palestino y su origen para que los crímenes del Estado sionista no caigan en el olvido, que sigan haciendo boicot a los productos y empresas israelíes que se apoyan en este genocidio, que les exijan a sus gobiernos explicaciones de las medidas y las declaraciones que están saliendo estos días, porque claramente no nos representan, y que sigan levantando la bandera de Palestina y pidiendo una Palestina libre, porque cada vez que lo hacen también forman parte de la resistencia palestina. Esta bandera no solo representa al país, sino la lucha por la justicia, la lucha del pueblo, la lucha del de abajo contra el de arriba, la lucha del oprimido contra el opresor. Que sigan haciendo esto y que lo hagan, que continúen con la lucha, no solo en momentos tan trágicos como ahora, en los que está muriendo tanta gente al día, sino que continúen hasta que la liberación de Palestina y el retorno de todos los refugiados. Porque tampoco está bien que solo se hagan estas manifestaciones y solo se hable de Palestina cuando se comete este genocidio atroz y se queden en olvido pues estos años anteriores, que ya lo estábamos comentando antes de octubre habían muerto ya 200 palestinos en lo que llevábamos de 2023 y nadie había dicho nada. Por eso le pido ya a la población eso, que continúen con la lucha y ahora y siempre. Tomamos nota de lo que nos decías, de mantener el apoyo y la resistencia también desde otros pueblos del mundo a Palestina. Concretamente recordar que este mismo sábado aquí en Euskal Herria pues se ha llamado a la manifestación este sábado día 28, si no recuerdo mal, a las 5:30, también para denunciar la situación y en apoyo al pueblo palestino, y que animamos a todo el mundo a venir. Y nada, pues que agradecimiento total, Yasser, por estar participando en esta entrevista, y te voy a lanzar ya la última pregunta, una pregunta que puede ser pues interesante, la verdad. ¿Tú crees que igual nos podemos estar encontrando en la primera fase de una segunda Nakba? Perfecto. Vale, no, agradeceros a vosotros por la plataforma y por escucharme, eso lo primero. Esta pregunta sí que es verdad que tiene su miga, porque es bastante complicada. Hay que decir para aclarar, la primera Nakba no terminó en el 48, sino que ha sido un proceso continuo hasta el día de hoy. Se han ido eliminando derechos, se han ido perpetrando cada vez más crímenes, Y cada ataque al pueblo palestino forma parte de ese intento de acabar con su existencia en ese momento. Pero bueno, por acabar con algo positivo, también hay que recordar que la lucha del pueblo palestino no ha parado en ningún momento y seguirá hasta la liberación y el fin del sionismo. Lo mismo que venció Argelia, Vietnam y otros lugares colonizados anteriormente, Palestina también vencerá.

ez ditugu esplotatzaileen gezurrak sinesten. Mila ongizate zigilu asma ditakete, baina badakigu zergatik duten behar hori. Il ne faut pas oublier les mères couvertes, les escolables qui quitteront tout à l'abattoir. C'est pourquoi, une fois de plus, le seul bien-être, c'est la liberté. Y además tienen la poca vergüenza de robar una palabra tan bonita como bienestar para sus propios intereses económicos. No se saldrán con la suya. Están jugando a crear un relato, porque saben que tenemos razón. Saben que el antiespecismo es el futuro y nos tienen miedo. Por eso están gastando millones manipulando la opinión pública con sus campañas de animales felices. Hemos conseguido mucho, aunque no lo veamos, y por eso tenemos que contraatacar para que la verdad salga a la luz. Ningún animal explotado puede gozar de bienestar. Libres tienen que ser, libres los haremos. Egia horretekin, atzaparrekin eta bihotzarekin kontatuko dugu. Gora azaroaren bata, gora Euskal Herria antiespezista. Info Zintzilik. Zintzilik irratiaren informazio atala. Bidegurutze honetan garaia da euskaraz bizi nahi dugula aho betez oihukatzeko. Harrotasunez. Mugi dezagun euskararen herria ingurua mugiarazi arte. Arroadi Kantauri itsasoa, Arabako mahats Bardeako buztin. Arrozite Pirinioko elur Meatzaldeko burdin. Elkarrekin nahi ditugulako pausoak egin. Bete ditzagun etxiak eta kaleak euskaraz. Arro egon garenaz eta egiten dugunaz. Arro plazan, online zein bizitzan. Arro herri eta arro korrikan. La radio a través de la radio. Un programa de El Salto Radio. Un tributo y un reconocimiento a todas aquellas personas que hicieron, hacen y harán programas radiofónicos. Sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. Si tuviera usted agallas, lo publicaría. No es algo grande, la radio, Frankie. La radio a través de la radio. En esta ocasión, en la radio a través de la radio, conocemos una experiencia de lucha y conquista de derechos dentro de la Unión Europea, en una región con una identidad y dos territorios, Euskal Herria. Nos acercamos a una de sus regiones transfronterizas. Vamos hasta Hendaya, en la parte norte, en Iparralde, de administración francesa, pero que comparte con Irún y Hondarribi la comarca del Bidasoa. La emisora Ancheta Irratia emite desde el 2002 para toda esta comarca. Y hoy hablamos con una de las personas que trabajan allí desde el principio. Soy Aitor Errazkin y soy periodista y miembro de la asociación Ancheta Irratia, que es una radio asociativa. Somos una radio que trabajamos en euskera, que dentro de poquito vamos a cumplir 20 años. Ancheta Irratia se pone en marcha en un principio por la necesidad de crear medios de comunicación en euskera y avanzar en lo que es el proceso de normalización lingüística en esta comarca, ¿no? Hace 20 años la realidad a nivel de medios de comunicación en esta comarca del Bidasoa era bien distinta. Predominaban los medios de comunicación en castellano, o sea, y no había medios de comunicación en euskera, no existían lo que eran radios, ¿no? En euskera. Y entonces nosotros vimos, nosotros solo no, sino también los agentes sociales y gente que trabajan, alrededor de la euskera, normalización, la necesidad de crear un medio de comunicación. pusimos en marcha un proceso y vimos que lo más adecuado sería crear un proyecto de radio, en este caso, y hacerlo en el marco del tercer sector de la comunicación, y que sería una radio asociativa comunitaria. Entonces nos pusimos en marcha y de esa forma creamos la emisora en Hendaya. Para eso tuvimos la ayuda de la Radio Guri Irratia de Bayona, de la asociación Pausu. Entonces, en ese sentido, así pusimos en marcha y hasta hoy. Una radio transfronteriza que emite en el Estado español y en el francés. Además, en euskera, un idioma que tiene una realidad desigual en cada uno de los territorios, ¿no? Sí, la realidad sociolingüística, pues bueno, es distinta según el territorio, como tú bien has dicho, ni todo, hay datos bastante esperanzadores. En los últimos 25 años, pues bueno, ya se han creado más de 223.000 hablantes en euskera, ¿no? Y digo, pues bueno, que hay distintas marchas en Iparralde, en la zona que nosotros estamos, pues bueno, la realidad sociolingüística es muy distinta a lo que puede ser en la comunidad autónoma vasca. ¿Por qué? Pues bueno, entre otras razones, porque el euskera no es un idioma oficial, no es un idioma reconocido. Aun y todo, las matriculaciones de 3 a 6 años van en aumento en las ikastolas aquí en Iparralde y bueno, se ve que se está avanzando poco a poco, pero se está avanzando, por ponerte un ejemplo, el porcentaje de euskera parlantes o de euskaldunes en Iparralde, aquí, es de un 33%. En la comunidad autónoma vasca sería un 25% y en la comunidad foral de Navarra un 10%, ¿no? Un total en Euskal Herria en la actualidad, pues sería la utilización de los que sería un 22,74%. Es pequeña, pero lo más importante es de que se están dando pasos importantes para ir avanzando e ir poco a poco aumentando. Luego las matriculaciones, vuelvo a decir, a nivel de enseñanza, pues también en cada territorio tienen sus ritmos y lógicamente en la comunidad autónoma vasca pues prácticamente estamos hablando de la matriculación casi de un 100%. Estos datos, en comparación con hace casi 20 años, que fue cuando comenzó este proyecto, han mejorado, entiendo. Sí, han mejorado. ¿Esa mejora puede ser gracias a labor como la vuestra? Bueno, nosotros yo creo que hemos jugado un papel en lo que es la normalización del euskera y darle prestigio a este idioma, ¿no? Veíamos que, bueno, pues en el ámbito de la comunicación pues había un déficit. El euskera se aprende, el euskera se habla en casa, se habla en la calle, pero si no lo escuchas y si no tienes acceso a ese idioma en otros ámbitos, en este caso pues lo que puede ser en medios de comunicación, la radio, la televisión, pues entonces ahí se crea un problema, ¿no? Y el que nosotros hayamos dado ese salto y nos hayamos puesto pues a trabajar en ese sentido, ha cubierto pues lo que era una necesidad y le hemos dado prestigio también a los que era, ¿no? Porque hemos llegado, pues bueno, estamos llegando pues a sitios hasta donde pues hasta ahora, hasta bueno, hace cosa 20 años, pues no entraba un medio de comunicación en euskera, ¿no? Y yo creo que somos un elemento más, porque Anchete Irratia pues es en cierto modo también un agente social, trabajamos también en distintos ámbitos, pues hemos aportado también en el avance también de la recuperación, pero sobre todo en la normalización de nuestro idioma. A las ruedas de prensa que vamos, pues bueno, ya saben que cuando está Anchete Irratia, pues bueno, el euskera está presente, ¿no? Y entonces es totalmente normal el plantear una pregunta en euskera. Si alguno de las personas que está dando la rueda de prensa sabe euskera automáticamente, pues bueno, se comunica con nosotros en nuestro idioma, en euskera. En ese sentido, pues bueno, sí, hay un cambio radical, ¿no? Podemos decir, aun y todo, hay mucho trabajo aún por hacer. A nivel de comunicación, pues tenemos que decir que las comunicaciones que nos suelen llegar de algunas instituciones o de algunos ayuntamientos, pues no siempre suelen ser en los dos idiomas, ¿eh? En francés y en euskera, o en castellano y en euskera, ¿no? Pero bueno, aún y todo te quiero decir de que sí, ha habido un cambio radical en ese sentido, ¿eh? Lo que ahora vamos a centrarnos un poco en la radio y en su labor. ¿Cuántas personas componen ahora mismo? En Anchieta y Ratia somos cuatro, estamos cuatro personas liberadas, y luego tenemos una red de colaboradores de unas 30 personas, ¿eh? Somos los que mantenemos lo que es la programación local de Anchieta y Ratia, pero luego tenemos que decir que Anchieta es parte de una federación de radio, bueno, de varias federaciones de radios, pero en este sentido de la Federación de Radios de Iparralde, Euskal Irratia, que somos en total unos 32 trabajadores, somos 5 emisoras, y entonces garantizamos, pues bueno, cuando no estamos haciendo las emisiones locales, estamos haciendo pues las emisiones conjuntas y garantizamos las 24 horas de emisión, ¿no? Cuando hace 20 años decidisteis el territorio en el que situaros, ¿lo hicisteis, os decantasteis por el francés por la diferencia de las leyes que garantizan a este tipo de radios, a las radios con estas características? Bueno, hay diferencias, como tú bien sabes, pues bueno, el Estado francés históricamente ha facilitado de que los medios de comunicación asociativos, principalmente las radios, tengan unas garantías, ¿no? En ese sentido, pues bueno, nosotros tenemos que decir que las radios asociativas en el Estado francés, pues estamos reconocidas, tenemos una parte del dial, pues bueno, reservado para este tipo de radios, y la situación es completamente distinta, pues lo que es en el sur de Euskal Herria o en la península ibérica, como vosotros sabéis, las radios comunitarias desgraciadamente no están reconocidas y no hay ningún tipo de garantía para garantizar el derecho a la comunicación, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir de que tenemos, en cierto modo, la suerte de tener unas garantías que hoy en día, pues bueno, en otros sitios no existen y que son un auténtico obstáculo para poder desarrollar este tipo de proyectos. Sabemos que formáis parte del movimiento asociativo de la comarca, sí, del Bidasoa. ¿Cuáles son las ramas que tocáis vosotros desde Anchieta? Sí, nosotros, bueno, por una parte está el día a día de lo que es la actualidad de la comarca, lo que serían los programas de radio, pero aparte de eso nosotros, pues bueno, somos parte del movimiento asociativo de esta comarca y realizamos, pues bueno, también distintos proyectos, ¿no? Desde la recuperación de la memoria histórica, proyectos relacionados con la interculturalidad, con la igualdad de género, contra la violencia machista, sobre el medio ambiente. Tratamos temas también de economía social sostenible. Relacionado con el tema de migrantes, desde hace 10 años trabajamos con asociaciones organizadas de personas migrantes que residen aquí en la comarca. Desarrollamos distintos proyectos, todos relacionados con la comunicación, sobre todo con el objetivo de garantizar el derecho a la comunicación, el acceso a los medios de comunicación a este colectivo, ¿eh? Entonces, pues bueno, principalmente lo que hacemos son talleres de radio dirigidos a las personas migrantes. Ofrecemos el poder realizar programas de radio en Anchieta y Ratia. Anualmente desarrollamos proyectos para garantizar ese acceso, Eso es lo que hacemos. Y entonces, en los últimos años nos hemos centrado sobre todo en las mujeres migrantes. Hemos trabajado mucho en el tema de género. Hemos desarrollado un método específico en los talleres de radio, y eso es lo que estamos haciendo principalmente. Y en el tema de género, paralelamente hemos ido desarrollando también en distintos talleres dirigidos a mujeres, y en cierto modo también pues por a trabajar en empoderamiento y el acceso a la comunicación y a los medios de comunicación de las mujeres, desarrollamos distintos proyectos y talleres de radio en cierto modo para eso. Y luego sobre el tema de violencia machista, pues sí, es también, a ver, podremos hablar bastante sobre este tema porque tenemos en marcha distintos proyectos. Voy a comentar uno, el último, es un documental que ha desarrollado o ha dirigido, mejor dicho, Aitziber Zapirain, que es la coordinadora de Anchieta y Ratia, donde tratamos el vocabulario, las palabras que utilizamos en los medios de comunicación, principalmente asociativos, de Euskal Herria, y si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, o qué tipo de influencia pueden tener en la violencia machista, ¿no? Es un estudio muy interesante donde han participado más de 12 medios de comunicación, 4 mujeres expertas en el tema. Está hecho, desarrollado en euskera, no lo hemos subtitulado, pero bueno, se puede ver el documental bien en la propia página de Antxeta Irratia, antxetamedia.eus, o en distintos medios de comunicación, como puede ser Berria, Maika Televista, Arria o etc. Y en los últimos años pues también hemos participado, hemos aportado nuestro granito de arena en el proceso de paz de Euskadi, y en ese sentido pues bueno, pues hemos participado en la creación del foro social, hoy en día foro social permanente. Bueno, como vosotros sabéis, pues el foro social tiene como objetivo impulsar el proceso de paz en Euskadi, y en ese sentido pues estamos 17 organizaciones organizadas en el foro. Agus Herrán, que es el presidente de Antxeta Irratia, es el coordinador del foro social, pues también participamos en este tipo de actuaciones y de eventos. Últimamente, en los últimos años, los últimos dos años principalmente, estamos muy muy centrados en el desarrollo de lo que es la radio. Hemos dado el salto a una segunda, bueno, a un segundo proyecto de radio, Antxeta 2, y con el objetivo, en nuestro momento lo estamos desarrollando, que es llevar lo que es la actualidad de Euskadi, de Iparralde, a las capitales del sur de Euskal Herria. Entonces estamos haciendo una programación distinta y hacemos la difusión en Bilbo, en Gasteiz, en Donosti y en Iruña, en Pamplona, y entonces pues bueno, estamos un poco trabajando en esa programación distinta y desarrollando pues ese segundo canal de radio de Antxeta Irratia. Hace 20 años, cuando empezó este proyecto, ¿pensabais que ibais a llegar hasta donde estáis ahora mismo? No, para nada, no. La verdad es que ha sido un esfuerzo muy importante por parte de todas las personas que han pasado en todos estos años por Antxeta Irratia. Y la verdad es que nosotros, en un principio, lo que pensábamos era que simplemente llegar a mantener un proyecto como este nos iba a costar, iba a ser realmente difícil. Había muchos factores, muchos obstáculos y muchos factores pues bueno que dificultan el poder desarrollar un proyecto como este de medio de comunicación en euskera, pero la verdad es que nosotros, para nosotros es realmente, bueno, una sorpresa el poder ver 20 años después hasta en qué momento estamos, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, cómo se ha ido desarrollando este proyecto, los distintos ámbitos en los que estamos trabajando hoy en día. En cierto modo seguimos siendo un proyecto pequeño, ¿no? Un proyecto pequeño, pero bueno, que ya se está ramificando, que está, no sé, desarrollándose pues ya en distintos ámbitos, y eso pues bueno, lo hace en cierto modo grande, ¿no? Y entonces pues la verdad es que no esperábamos llegar hasta aquí, pero estamos realmente contentos y sobre todo con mucha fuerza y muchas ganas de desarrollar este proyecto y ir avanzando. Te iba a decir que pequeño, pero que ha abarcado mucho, porque habéis hecho muchos proyectos, tanto europeos como Antxeta Irratia está presente en Latinoamérica, ¿no? Con alguna de las personas que ha estado ahí. Sí, sí, sí. Ha habido una parte de Antxeta Irratia, que puede ser a partir del 2007, donde hemos estado desarrollando proyectos de cooperación, de eso no hemos hablado, pero bueno, sí, proyectos de cooperación en Latinoamérica. Hemos trabajado en Chile, en Ecuador, en Colombia. También hemos desarrollado proyectos sobre resolución de conflictos, hemos tratado mucho el tema de Colombia. En Chile hemos estado ayudando en la construcción de radios asociativas y comunitarias que fueron afectadas por el terremoto en 2005. Bueno, hemos desarrollado distintos proyectos en Latinoamérica y luego también, como vosotros, como tú sabes, pues a nivel de Europa también hemos colaborado, pues bueno, hemos desarrollado distintos proyectos europeos con otras radios asociativas europeas, ¿no? Y sí, en ese sentido, pues bueno, en estos momentos no estamos desarrollando, no estamos poniendo prioridad a este tipo de proyectos, pero no descartamos que en un futuro vamos a volver, ¿no? Porque existe una experiencia, existen unos contactos y la verdad es que todos esos proyectos han sido muy importantes, para lo que es Anchieta Irratia, para desarrollarnos y para ser lo que somos hoy en día. Muy bien, Aitor, pues muchísimas gracias. Desde El Salto Radio queremos oír tu voz. ¿Nunca te has oído la voz en un magnetófono? Mándanos un audio al 693-800-722. Me gusta más oír a los Panchos. Contándonos lo que piensas, denuncias, propuestas, temas para investigar, sugerencias, lo que quieras. Venga, anda, di algo. Hola, desde las ondas de Radio Cadeta. En El Salto Radio oímos voces y queremos oír la tuya. Mándanos una nota al 693-800-722. No me gusta nada tener una voz tan ridícula. Info Zintzilik. Zintzilik irratiaren informazio atala. auto a tua vida. Converte una pesadelo. Sufrir que es un calvario. Amas un cobarde. Cada vez que vacía na tua dignidad. Una figura autoritaria que no se mostraba culpable. Cuando trataba de anularte para sentirse superior. Aquella obsesión enfermiza anunciaba a tragedia. A terrura esfumouse. Comenzaron las malleiras, las heridas e las vaguas. Convertiros en compañeras. E baixo seu control, una víctima indefensa. Sufriste un calvario, a más de un cobarde. Cada vez que vacía la tua dignidad. Una figura autoritaria que no se mostraba culpable. Que no trataba de anularte para sentirse superior. Zintzilik, Zintzilik irratiaren informazio atala. zintzilik. Info zintzilik, zintzilik irratiaren informazio atala. Info zintzilik, hilabeteko azken ostiralean eguerdiko ordu batean. Zintzilik irratia.